Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Abrimos el Canal del Misterio número 171. Madre mía, cómo corre el tiempo, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando comenzábamos con este proyecto y ya, en nada, la semana que viene, terminamos temporada, la tercera temporada. ¡Qué suerte! ¡Qué agradecidos estamos! Y qué maravillosa oportunidad nos dais todas las semanas de poder estar ahí con todos vosotros. Y me dirijo a todos, ¿eh? No me quiero dejar a ninguno. A todos los que estáis ahí, por supuesto, ¿eh? En nuestro grupo de Facebook, en Canal del Misterio Mystery Channel. Todos los que estáis ahí, un montón de besos para todos. Sois los mejores. Nos encanta ver ahí cómo vais comentando el programa. Gracias a todos aquellos que, aunque no estéis en Facebook, pues nos escucháis exactamente igual en vuestras casas, en vuestros trabajos, donde sea. O incluso, si no nos estás escuchando ahora mismo en directo, el miércoles por la noche a las 12:30, pues nos puedes escuchar a cualquier hora y cualquier día de la semana a través de iVoox o de iTunes, por ejemplo. También gracias a vosotros por descargaros nuestros programas y acordaos de suscribiros a nuestros podcasts. De esa forma, cada vez que subamos el último programa, pues ya lo tenéis. No hace falta que vayáis buscándolo por ninguna parte. Lo tenéis directamente en el email y ya está, así de sencillo. Tengo una buena noticia y es que vamos a cerrar esta tercera temporada con, agarraos, 2.021.181 descargas. Esto es impresionante. Es impresionante, pero de verdad. Bueno. Gracias a todos por estar ahí. Fijaos, es una barbaridad de descargas. Pero sois los mejores y claro, no puede ser de otra forma. Vamos ya con el programa de esta noche. Vamos a hablaros de vampiros. ¿Con quién? Con Javier Arias. Veréis en qué atmósfera nos va a envolver Javier. Yo creo que va a parecer que estemos incluso dentro de una de esas criptas llenas de telarañas en medio de la noche y con alguna tumba abierta, quizás. También va a estar con nosotros a Luriel Vera, con la que vamos a visitar y con la que nos vamos a adentrar en el Museo de los Vampiros. Impresionante el museo, la visita que vamos a hacer. Y por supuesto van a estar nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Así que como veis, un programa llenito de contenido del bueno, porque para eso estamos todos trabajando durante toda la semana, para poder traeros, pues como siempre, lo mejor, o por lo menos lo que nosotros pensamos que es lo mejor del misterio en estos momentos. Como os decía al principio, queda muy poquito de esta temporada. Ya la semana que viene será el último programa de la temporada, pero no os vais a quedar sin nosotros, ¿eh? Vais a poder seguir escuchándonos aquí en la 97.7 Radio de Valencia, incluso durante agosto. Así que no os perdáis ninguno de los programas que os tenemos preparados. Os recuerdo que nuestra página web es canaldelmisterio.com, como no, no puede ser de otra forma, y os recomiendo que visitéis pues todas las recomendaciones, valga la redundancia, que tenéis ahí en nuestra web, que eso además nos ayuda mucho, como sabéis. Gracias por todo vuestro cariño y gracias por estar ahí. Y ahora, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche y lo hacemos, bueno, pues con uno de nuestros invitados favoritos. Os hablo de Javier Arias. Él es escritor, como sabéis, conferenciante, articulista y colaborador en diferentes programas de radios relacionados con el misterio. Él es autor de libros como Magia en el Antiguo Egipto, Objetos Malditos y Vampiros, que precisamente es de lo que esta noche viene aquí a hablaros. Buenas noches, Javier. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. Y bueno, esta noche la verdad es que vamos a tocar uno de los temas, pues yo creo que más polémicos que existen, como son los vampiros, ¿no? Porque siempre está ahí el mito, ¿es mito, es leyenda, es realidad? Sí, la verdad es que sí. Hombre, desde luego, un poco de grima da, ¿verdad? Yo creo que es uno de los monstruos, tanto literarios como cinematográficos, que siguen ahí vivos y que son prácticamente eternos. Y bueno, el folclore crea uno en ellos, que bueno, es muy difícil, ¿no?, creer que un cuerpo, que un cadáver se levante de la tumba para ir a chupar sangre de los vivos, pero desde luego es fascinante el estudio del folclore y del mito en sí, pues es genial, ¿no? Es algo que te lleva al cine, que te lleva a la literatura, que te lleva a conocer la etnia de los pueblos, es algo maravilloso. Claro, desde luego, además porque los vampiros no es algo tan moderno como mucha gente piensa, sino que es algo que ha pertenecido a un montón de culturas, ¿no? Sí, es un mito universal y atemporal, ¿no? Como suelo decir yo en Vampiros. Es universal porque te puedes encontrar la figura, evidentemente con sus diferencias culturales. No es lo mismo el vampiro húngaro o bohemio del centro de Europa o el griego del que te puedas encontrar en otras mitologías, pero todos ellos tienen ese punto de que consumen la vida de los seres humanos de alguna u otra manera, ¿no? Algunos son de ascendencia humana, por decirlo así, o han sido humanos, y otros pues son criaturas mitológicas más o menos extrañas y más o menos curiosas. En América del Sur, por ejemplo, hay etnias indios que tienen una mitología súper rica, en la que hay animales de todo tipo que parecen basiliscos, que se alimentan en algunos casos ya no de la sangre, sino incluso de la saliva de los seres humanos, es decir, cualquier fluido que tenga fuerza vital. Pero es que te vas también a Malasia y tienes a los Langshuir, por ejemplo, a los Wedderlangs en Filipinas, que son seres pues que se parecen mucho más al vampiro de Europa, ¿no? Son seres que son de apariencia humana, pero incluso más terribles, ¿no? Más espantosos en cuanto a su manifestación. Por ejemplo, en Malasia y en ese punto de Asia, los vampiros suelen ser, en su mayoría, son mujeres que han tenido problemas en el parto, que han muerto en el parto, o que su hijo ha nacido muerto también. Entonces ellas se convierten en un ser que aspira a beber la sangre de los niños de otras mujeres, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, la descripción es terrible. Su cabeza se desprende con intestinos y todo del cuerpo, mientras el cuerpo queda ahí, ellas pues van por ahí a la caza de alguna presa, alguna casa donde pueda haber algún niño, pues para poder aprovechar su sangre, ¿no? O sea, el mito es pues universal y atemporal, porque podemos encontrar pues referencias a entidades vampíricas tanto en la literatura mesopotámica, pues en Grecia, por ejemplo, las lamias, las empusas, que eran mujeres también, que se dedicaban a seducir hombres pues para luego beber su sangre y en algunos casos incluso devorar su cuerpo, ¿no? Ya en el Mediterráneo pues tenemos figuras como esta. Y en la cultura egipcia también, ¿no?, se habla del vampiro. En la cultura egipcia no hay una figura concreta como tal, es decir, no tenemos un nombre que designe algo parecido a un vampiro, pero se describe en algunos cuentos, se describe a seres, sobre todo que lo que hacen es vampirizar a las almas en el más allá. Y curiosamente, algunos de los espectros más temidos por los vivos, pues andan siempre a la búsqueda de niños, ¿no? Para poder llevárselos con ellos, que es algo muy parecido también a los mitos que hay en Mesopotamia, con la Mastu, la diosa Lamastu, que también está empeñada en beberse la sangre de los niños. Sí. Y lo que resulta muy curioso es el ingrediente que aparece en los ritos para acabar con estos seres o para impedir que entren en las casas, ¿no? Que en algunos casos es cerveza y ajo. Se embadurna al niño con cerveza y ajo para que los espíritus malignos no puedan acercarse a él. Uh-huh. Y en otros casos es ocre rojo y ajo también, una mezcla de ocre rojo y ajo para poder darlo en los dinteles de las puertas para que no puedan pasar a las casas, ¿no? Qué curioso que el ajo, que es el mítico ingrediente contra el vampiro, pues ya aparezca en estos hechizos contra seres impuros, ¿no? Contra almas impuras que vienen desde el más allá. Ajá. ¿Se sabe de dónde viene esa relación de la sangre, el absorber la sangre y de alguna forma absorber el alma a través de eso, bueno, de esa operación, ¿no? De sacar la sangre. Son ideas universales y bueno, yo creo que han nacido con nosotros mismos como especie, ¿no? Uh-huh. Desde que somos especie y estamos pisando el planeta, siempre hemos visto que cuando alguien pierde ese fluido rojo, muere, ¿no? Pues lo mismo que cuando pierde el aliento. Uh-huh. Cuando alguien no respira es porque la vida se le ha ido. Esa persona ya no está animada, que es la palabra ánima, precisamente del latín, lo que significa es eso, un hálito, algo que está ahí y que es lo que nos mantiene vivos. Entonces, la relación entre sangre y vida siempre ha estado ahí, pues, desde que el hombre es hombre. De hecho, pues, en algunos casos, en muchas culturas, los guerreros, para poder absorber el coraje de otros, lo que hacen es comerse el corazón o incluso beber la sangre de los enemigos que han caído en combate, ¿no? Sí. Sobre todo de aquellos que han sido más fieros y feroces, precisamente para absorber su valentía. O sea, es algo, pues, universal. Uh-huh. Lo que sí resulta curioso es que fíjate que nosotros tenemos esa idea de que el vampiro, para poder alimentarse de la vida de su víctima, tiene que absorber sangre. Y sin embargo, en la mayoría de los relatos y de los libros que tenemos del siglo XVII y siglo XVIII, aunque se menciona evidentemente el vampiro que succiona sangre mediante colmillos, que también en eso hay muchas variedades. Por ejemplo, en Polonia, pues en algunas zonas se cree que el vampiro tiene un solo diente y que es con él con el que perfora la piel de sus víctimas y le suele hacer una incisión en el pecho izquierdo y es a partir de ahí de donde succiona, ¿no?, la sangre. Pero en otros casos se habla de que los sofoca. Tenemos montones de documentos, incluso de lo que se conoce como las epidemias de vampiros del siglo XVII, porque uh-huh. en el centro de Europa, de repente, los Haiduks, que eran la población que en ese momento pues estaba un poco colonizando esos territorios vírgenes que se le estaban conquistando a los turcos, se quejaba en un momento dado, en el siglo XVIII, de vampiros. Y en muchos casos, en los relatos que tenemos de los propios oficiales del ejército austriaco, que van allí a ver qué pasa, a ver qué les cuentan los Haiduks, pues resulta que lo que hacen es soñar con el vampiro. Y el vampiro no es que les muerde, es que se pone encima de ellos y les sofoca. Es decir, es como si les robara el aliento. Así que está siempre esa ambigüedad. Vampiro que va y muerde la sangre de los vivos, o vampiro que lo que hace es sofocar a su víctima y robarle directamente el aliento, que es también, por supuesto, vehículo de la vida. En todos los casos, sí. Cuando se va a por el vampiro y se va al cementerio y se le exhuma y aparece pues el cadáver, pues por los procesos normales de descomposición, hinchado y gordo y fluidos salen por sus ojos, bocas, sí, narices, se piensa que esa es la sangre que ha robado de alguna manera, ya sea mediante el aliento o chupándola directamente, como digo, mediante una punción. Uh-huh. Pero siempre es eso, ¿no? Al final lo que se lleva es la vida y él aparece cargado de sangre en la tumba. Oye, ¿y el vampiro tiene algún tipo de relación con el diablo, con lo diabólico? Claro, toda. Ya nos han acostumbrado, sobre todo las últimas sagas literarias y del cine, pues a ese vampiro al que todos aspiraríamos ser, ¿no? Un vampiro romántico, bien vestido perfectamente, todo un caballero que vive eternamente, que tiene todo el conocimiento del mundo porque ha vivido mucho tiempo. Pero claro, eso es una ficción literaria y del cine de los últimos tiempos. Uh-huh. El vampiro siempre ha sido una figura monstruosa. En el folclore de los pueblos es algo pues realmente terrible, ¿no? Es alguien que sale con un objetivo maléfico, sale de su tumba para llevarse precisamente a aquellos que le quisieron en vida, es decir, aquellos con los que convivió, y llevárselos a la tumba y convertirlos a su vez en un ser como él. Y en la mayoría de las tradiciones, en la mayoría de las culturas, eso se explica porque digamos que en el cuerpo queda ahí, queda también el alma más baja, por decirlo así, es decir, la psique que tenía el individuo cuando estaba vivo, sus instintos más bajos, y el espíritu ya se ha ido, porque el espíritu es inmortal y ha abandonado a ese cuerpo y a ese alma, y entonces algún demonio aprovecha esa circunstancia y se apodera de ese cuerpo y de ese alma remanente que, sí, que ha quedado ahí, que generalmente suele ser la de individuos muy apegados a la tierra, que no quieren, que nunca han querido morir, que han cometido todo tipo de fechorías y de tropelías en vida. Esos son los que son considerados como posibles vampiros cuando mueren. El demonio se apodera de esos cuerpos y mediante ellos, pues el vampiro actúa. Y en muchos casos, fíjate, la mayoría de las veces encontramos asociado el vampirismo con la brujería. Es decir, cuando alguien es un brujo o una bruja, es automáticamente candidato para que cuando se muera se convierta en vampiro, porque lo mismo que ha cedido su alma al diablo en vida, también cede su cuerpo, de modo que cuando él muere, pues se convierte en un vampiro, ¿no? Y eso es algo que está prácticamente en toda la mitología, tanto en Rumanía como en Centro Europa, etcétera, ¿no? Son generalmente, pues, hechiceros. En Rumanía, fíjate que incluso se habla de Strigoi viu y Strigoi mor, ¿no? Strigoi vivo y Strigoi muerto. Esta palabra de Strigoi viene de strige, que era la palabra con la que los romanos describían a la lechuza, el animal en el que se convertían las brujas, de modo que la palabra strige en latín significa bruja. En rumano, que como sabemos es un lenguaje que deriva directamente del latín, sí, pues quedan estos strigoi, los brujos. Strigoi viu, brujos vivos, brujos que aún andan vivos. Esos cuando mueren se convierten en strigoi mors, y esos son los vampiros en Rumanía, precisamente. Es decir, hechiceros que al morir pues cumplen esa función como vampiros. Ajá. ¿En algún momento ha habido algún tipo de confusión entre vampiros y zombies? Sí, pero bueno, yo creo que es algo más moderno que otra cosa, ¿no? Los zombies son algo muy localizado. Es un tema que sobre todo pues se da en Haití, ¿no? Como todos sabemos. Y en cambio, el vampiro pues es algo más universal. Pero el zombie actúa, digamos que, primero, no se alimenta de la sangre de los vivos. Es como un esclavo, realmente. Un esclavo a manos del hechicero que lo utiliza pues para todo tipo de trabajos. Generalmente incluso se dice que en Haití, para lo que sirven o para lo que son convertidos en zombies, generalmente los enemigos del boco o del hechicero, pues es para trabajar los campos, ¿no? Los tienen allí como mano de obra barata. No, sí, no atacan a los seres vivos. Ajá. Y por otra parte, pues el vampiro en algunos casos sí que se confunde, sobre todo con aparecidos que molestan, aparecidos que no vienen a darte un mensaje, pues porque, por ejemplo, hay una promesa que no han podido cumplir y vienen y se aparecen a sus familiares para decirles, por favor, cumplid esto que yo no pude. No, son siempre aparecidos de los que vienen a casa, pues tenemos montones de ejemplos en la literatura y en los estudios del folclore de Centro Europa y de Europa del Este, ¿no? Vienen, hacen ruido en la casa, cambian las cosas de sitio, sus ropas se mueven. Es muy curioso, ¿no? En algunas descripciones, en obras literarias del siglo XVIII, no literarias, perdón, sino obras que se dedican a estudiar el vampiro desde el punto de vista judicial, médico, etcétera, algunas de las cosas, síntomas, por decirlo así, que ocurren en la casa cuando hay un vampiro cerca, es que las ropas del difunto se mueven solas, ¿no? O sea, algunos fenómenos parapsicológicos que podríamos denominar hasta telequinesis, ¿no? Y que se pueden leer en esos tratados. Vienen a molestar, tiran piedras, se meten con el ganado, asustan a la gente, y eso a veces crea mucha confusión. Es decir, no sabe uno cuando está hablando tratando con un vampiro, cuando lee ese tipo de documentos, o sencillamente con un aparecido que, más que venir a absorber la sangre de los vivos, viene pues a molestar, pero a molestar a veces de manera muy cruda, porque en algunos casos incluso leemos que van a dar palizas, ¿no? En algunos relatos de vampiros, el vampiro, cuando va a casa de alguien, no solamente le deja exhausto y le deja algún tipo de enfermedad que lo va matando poco a poco sin que se diga explícitamente que le ha robado sangre o que le ha quitado sangre, sino es que se echa encima del durmiente, le ahoga, le pega auténticas palizas, bueno, realmente demoledores, ¿no? Algunos testimonios de que aparecen en los libros que recogen este tipo de casos y de folclore, pues son absolutamente terribles. Vaya, vaya. ¿Es verdad, Javier, que la tradición de velar a los difuntos tiene algo que ver también con el vampiro y el que, de alguna forma, cuidar el cuerpo del difunto? Sí, siempre ha existido ese miedo, ¿verdad? Porque, claro, tenemos a esas personas que nosotros queremos, de repente se van, pero caramba, cuando ya no se mueven, existe ese miedo. no el miedo de que vuelva, porque uno quiere que vuelva, evidentemente, un ser querido, sino de que vuelva convertido en otra cosa. Ese es un miedo universal también. Uh-huh. Con lo cual, pues, incluso a veces en el duelo, en muchas ocasiones, el cadáver era incluso mutilado para evitar que volviera de la tumba, porque si volvía lo haría de una mala manera, ya no sería él, sería otra cosa, ¿no? Sería algo diabólico, algo que ha entrado en el mundo de los muertos y vendría con malas intenciones. Entonces, en muchos casos, después de velar el cadáver, incluso a la hora de enterrarlo, pues se toman medidas para que no vuelva. Y el hecho de velarlo en sí, pues por supuesto, se le vigila un poco, ¿no? Por decirlo así. Cosa que viene bien también, pues si acaso no está realmente muerto y oye, vuelve a la vida. Claro. Si vuelve a la vida, en ese momento, pues no pasa nada, se le vuelve a reintegrar en la comunidad. Lo que sí hay es un miedo muy profundo en muchos lugares, es de que algún animal salte por encima del cuerpo, por encima del cadáver, por ejemplo, gatos. Y ese es un miedo que, fíjate, curiosamente está presente. Pues te puedes ir a Rumanía, por ejemplo, y te lo encuentras, pero te vas a Inglaterra y, hombre, ya menos. Si te vas a Londres, pues estas cosas ya no ocurren. Uh-huh. Pero si te vas a la campiña inglesa, es fácil que encuentres, pues eso, que la gente tiene miedo de que un animal, por pequeño que sea, un gato o lo que sea, una gallina, si estás en una granja, por ejemplo, pues casualmente salte por encima del cuerpo. ¿Por qué? Porque un remanente del psiquismo del gato, que además sabes que es un animal mágico totalmente, ¿no? Uh-huh, en todas las tradiciones, sí. O del animal que sea, puede quedar impreso en el cadáver y eso puede darle la vida suficiente para que se anime. No como él era antes, sino un remanente de vida mínimo que pueda hacer que funcione y que le haga, pues, derivar por ahí como una especie de autómata semi-inteligente, pues, que vaya a acercarse a los suyos, pues, generalmente para hacerles daño y mantenerse en ese estado, ¿no? Ese es un miedo, pues, absolutamente universal también. Oye, Javier, y cuéntanos un poco, porque yo sé que utilizas un término que es la vampirología forense. ¿En qué consiste esto? ¿Se ha estudiado oficialmente algún caso relacionado con vampiros? Sí. Bueno, el tema del vampiro se ataca desde diferentes materias y desde diferentes disciplinas, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, el folclorista, evidentemente, lo que hace es ir a los pueblos, preguntarle a la gente acerca de sus tradiciones, etcétera. Y el historiador, por otra parte, pues puede acceder a documentos. Hay incluso juicios a vampiros, ¿no?, que están testificados en documentos en el siglo XVIII. Y antes comentaba, por ejemplo, pues en la frontera austrohúngara hay documentos de oficiales austriacos en los que han tenido que ir a las aldeas donde se quejaban de vampirismo, han tenido que exhumar a los cuerpos. Ves en esos informes lo que dicen los haiduks, que el tal Arnold Paole, por ejemplo, uno de los casos más típicos, pues se levantó después de muerto y atacó a varios aldeanos, etcétera, y eso lo tienes por ahí por escrito, de modo que el historiador también lo estudia, el médico, por supuesto, intentando ver si eso no es una enfermedad infecciosa que realmente haya dado origen al mito. Y por otra parte, pues la arqueología. La arqueología, de vez en cuando, pues se encuentra, los arqueólogos se encuentran a menudo, de manera casual, no lo buscan, de manera casual, se encuentran con cuerpos en sus hallazgos, en algunas necrópolis, en los que los cuerpos pues parecen haber recibido el típico tratamiento antivampiros. Uh-huh. Y hay varios casos repartidos sobre todo en toda Europa, en los que tenemos pues cementerios en los que aparece algún cuerpo que parece haber recibido un tratamiento antivampiros post-mortem, es decir, no es gente a la que hayan, por ejemplo, pues estacado, clavado una estaca en vida, sino que después, ¿por qué? Porque sus contemporáneos pensaban que era un vampiro. Fíjate, por ejemplo, en Celakovice, que es una población que está pues a unos 25 kilómetros de Praga, de la ciudad de Praga, se encontró En 1900 y pico, un arqueólogo descubrió una necrópolis en la que había varios cuerpos, pero sí, curiosamente todos los cuerpos, absolutamente todos los cuerpos de ese cementerio, uh-huh, que era de aproximadamente, estamos hablando del siglo X, siglo XI, o sea, nos estamos retrotrayendo pues a la Baja Edad Media. Uh-huh. Esos cuerpos presentaban todo tipo de mutilaciones, estaban las piernas partidas, las cabezas cortadas y puestas entre las piernas, que es un tratamiento típico antivampiros. En algunos casos, al lado de donde estaría el corazón, pues se veían estacas, es decir, les habían clavado estacas, les habían puesto piedras enormes en las mandíbulas para que no pudieran abrir la boca, ¿no?, y comer. Y lo que habían encontrado ahí es un cementerio dedicado a vampiros, porque de vez en cuando te encuentras a alguno de los que están en el cementerio, uh-huh, pues tiene algún tratamiento especial y los demás son normales, por decirlo así, es decir, se encuentran los cuerpos intactos, pero uh-huh, en este caso eran todos. Ahí alguien, una cultura, la que sea, en el siglo X o en el siglo XI, que vivía cerca de Praga, pues digamos que enterraba a los que eran sospechosos de vampirismo. Y ahí se encuentra ese cementerio, que se puede visitar, por cierto, hay un museo y se puede visitar. Otro caso típico, que seguro que muchos de nuestros oyentes lo habrán leído en su momento, es el caso de la vampira de Venecia, que es una hace no mucho tiempo apareció en las portadas de todos los periódicos la imagen de una calavera con un ladrillo metido entre las mandíbulas. Sí, sí. Esa calavera fue encontrada en el Lazareto Nuevo, en una isla de Venecia, y bueno, pues parece que le habían aplicado también un tratamiento antivampiros. Era una mujer de las que cayeron víctimas, como muchos otros venecianos, de la peste, y por alguna razón sospechosa de vampirismo, pues le incrustaron ese ladrillo entre la mandíbula para que no pudiera morder. Existen casos también en Bulgaria, en Sofopol, también se han encontrado restos. Hay, por ejemplo, uno muy curioso, que es el de un matrimonio. Hombre y mujer se encontraron en la tumba al lado uno del otro y a ambos se les ha aplicado también un tratamiento antivampiros, ¿no? En el caso de él, pues hay una reja de arado enorme que está clavada, incrustada precisamente en su corazón. En Polonia también han encontrado muchos de estos restos, e incluso, que es algo que poca gente sabe, en Estados Unidos. En Estados Unidos, uh-huh, durante el siglo a finales del XVIII y principios del XIX, en la costa este, era muy habitual en las granjas la creencia en vampiros, ¿no? Y con las mismas, prácticamente con los mismos elementos, ¿no?, que se creían en Europa. Por ejemplo, Mercy Brown, que era un caso, prácticamente todos los que les gustan el tema de los vampiros van a Rhode Island, que es donde ocurrió este caso, a ver su tumba. Sí. Incluso se hacen tours de vampiros de Norteamérica y de alguna forma esa es la leyenda, ¿no? Mercy Brown fue una mujer, una chica muy joven, que murió de una afección pulmonar. Y sus familiares antes que ella, su madre, su hermano Olive, mayor que ella, también habían muerto, y la gente, cuando se moría de esas afecciones pulmonares, pensaban que era alguien de la familia, contraía la enfermedad, moría, salía, volvía de la tumba y iba transmitiendo esa misma enfermedad a otros que iban muriendo de la familia, se los iban llevando. Bueno, pues Mercy Brown fue uno de estos casos. Su padre se vio obligado a ir cuando iban, todavía le quedaba un hijo, para que él no muriera. Pues fueron a visitar a Mercy Brown al cementerio, la sacaron, encontraron que se había cambiado de lado, sacaron su corazón, lo quemaron, lo redujeron a cenizas, lo mezclaron con agua y se lo dieron al hijo mayor es un tratamiento que se le daba antes a la gente que estaba afectada de vampirismo para que no sucumbieran a la enfermedad. El pobre hombre pues murió poco después, no sirvió de mucho, pero es además el mismo tratamiento que se siguió hace poco en Rumanía, en un caso del año 2009, en el que unos vecinos de una localidad de Rumanía, de Marotino de Sus, pues se fueron a exhumar el cadáver de un vecino, que además era familiar suyo, pensando que era un vampiro, e hicieron exactamente lo mismo. Le extrajeron de la tumba, le sacaron el corazón, lo redujeron a cenizas y se lo dieron a beber a aquellos parientes que pensaban que Toma Petra, que era como se llamaba este hombre, el vampiro, el supuesto vampiro, uh-huh, pues les visitaba por las noches y les iba dejando exhaustos. Bueno, bueno, bueno. Oye, Javier, y bueno, tú sabes que estamos aquí en Valencia, estamos hablando de vampiros, pero yo sé que también han habido cazavampiros y que incluso uno de ellos puede que fuera valenciano, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Pues sí, cazavampiros todavía existen. Porque ajá, estamos hablando, fíjate, antes te hablaba del caso de Marotino de Sus, ¿sí?, que es en Rumanía, no es en Transilvania, que ojo, siempre pensamos que es la región de los vampiros, sí, por excelencia. Cura. Bueno, pues evidentemente hay tradiciones sobre vampiros allí, pero en las otras regiones de Rumanía es donde más hay, ¿no? Al sur, uh-huh, hay en Rutenia, por ejemplo, pues hay muchas tradiciones todavía más intensas. Bueno, pues Marotino de Sus es una pequeñísima población. Y este caso, que como te digo, pues salió a la luz pública y bueno, pues estuvo en los periódicos de prácticamente todo el mundo, pues sacó a la luz una cosa increíble. Y es que no era un caso aislado, sencillamente la policía no conocía de otro porque, oye, la gente es muy discreta, pero que todos los campesinos y los agricultores de la zona conocían de casos igual y que era algo habitual. Cuando alguien se sospechaba que es un vampiro, se va a por él al cementerio y se le aplica el tratamiento correspondiente y listo, un vampiro menos. Y eso estaba ocurriendo, pues y sigue ocurriendo, de hecho, en pleno siglo XXI, ¿no?, en algunas regiones de Europa. Por supuesto, eso da lugar a una cosa, da lugar a que exista la figura del cazavampiros. Claro. En algunos casos, pues de manera profesional. Tenemos, por ejemplo, relatos de artículos muy serios de antropólogos en los que se nos habla de nombres propios, es decir, gente que era considerada como una eficaz cazavampiros, lo que se les pagaba por sus servicios, cómo actuaban, etcétera, ¿no? Y fíjate qué curioso que el mejor cazavampiros, según estos documentos, es el hijo póstumo de un vampiro, un dampir, ¿no? Con D, de Dinamarca. Uh-huh. El dampir sería el hijo póstumo del vampiro. Los vampiros, cuando salen de la tumba, aparte de esa sed de sangre, como todavía tienen esa, digamos que los instintos más bajos pegados a ellos, ¿no? Es su alma más baja la que les anima de alguna manera, también tienen un instinto sexual exacerbado y lo que hacen es visitar a sus viudas y en algunos casos pues encontramos en la creencia de estos pueblos que la viuda puede quedarse embarazada. El resultado sería un hijo que es el vampir, ¿no? Un hijo póstumo del vampiro y ese sería el mejor porque tiene características de los dos, de los seres humanos vivos y de su padre vampiro. El mejor para poder localizarlos, verlos cuando se hacen invisibles y acabar con ellos. Así que tenemos vampiros cazavampiros profesionales que aún actúan todavía, de hecho, no tantos como en siglos pasados, pero en Rumanía, en Bulgaria y en países en los que la creencia sigue viva. Pero bueno, digamos que también los había improvisados. Antes hablaba de esos de esa frontera en el siglo XVIII entre los turcos y los austriacos y de cómo había una zona ahí ocupada por los Hajduks, donde procedían los casos más tremendos en el siglo XVIII sobre vampiros. Los oficiales austriacos se veían obligados pues a ir a los lugares donde ocurrían esas cosas y para dejar tranquilos a los Hajduks, desenterrar a los que eran sospechosos de vampiros y aplicarles algún tipo de tratamiento porque si no los Hajduks amenazaban con irse y ellos eran un poco los que contenían la frontera. Bueno, pues dentro de estos militares tenemos dos casos que han sido siempre los dos casos principales, ¿no? O muy bien conocidos de la vampirología, que son pues el caso de Arnold Paole y otro caso que ocurrieron en estas regiones. Pero había uno en el que se mencionaba un tal conde de Cabreras, lo menciona Auguste Calmet, que es un dominico que escribió una de las obras más importantes sobre vampirología, allá en el siglo XIX, perdón, en el XVIII, y menciona un tal conde de Cabreras que le habría contado a alguien un curioso testimonio también en esta frontera, ¿no? Resulta que un soldado de su regimiento pues habría ido a la casa de uno de estos Hajduk, donde le habrían invitado a pernoctar, comer, etcétera, y bueno, pues en medio de la cena, están allí todos, las casas de los Hajduks pues tienen criados y todo tipo de personal, se sientan a la mesa comunal, están cenando y en medio de esa cena se presenta un desconocido y todos se atemorizan al verle, ¿no? El soldado observa cómo quedan todos pues pálidos. El caso es que se van a dormir, al día siguiente este soldado resulta que ve a todo el mundo consternado y le dicen que es que su anfitrión ha muerto y que aquella persona que les había visitado de manera intempestiva pues era el padre del mismo y que había muerto 10 años antes, ¿no? Esto lo contaba el capitán de Cabreras, capitán de este regimiento, que bueno, dice que además que su soldado pues informa del regimiento y a este conde de Cabreras, le mandan como comisario pues a investigar los hechos. Es un capitán de granaderos del regimiento de infantería de Alandeti, en el Caudete, allí en plena frontera, peleando con los turcos brazo con brazo, como quien dice, y él va acompañado de cirujano y de otros oficiales. Este hombre pues hace prácticamente lo que hacían todos los oficiales austriacos en su momento. Llega allí, pregunta y le comentan eso, que sí, que efectivamente este hombre que apareció durante la cena pues era el padre del Hajduk. ¿Qué hace entonces? Dice, pues mando desenterrar al padre del Hajduk, ven que está incorrupto, ven o creen ver ellos, claro, que tiene sangre fresca, y le manda a cortar la cabeza y lo vuelven a enterrar. Uh-huh. Ni cortos ni perezosos, los Hajduk le dicen, pues ya que ha estado usted aquí, capitán, me imagino la conversación, pues tenemos más casos de vampiros, así que póngale solución. Y efectivamente le cuentan otro caso, ¿no? Le informan de un caso de un hombre, también de la región, que había muerto hacía 30 años y que visitó a su familia en tres ocasiones a la hora de la comida también. En la primera visita le chupó la sangre del cuello a su hermano y este pues murió ipso facto al momento, o sea, le dejó prácticamente seco en ese momento. Sí. Una segunda visita hace lo mismo con su hijo y en una tercera igualmente pues acaba con la vida de un criado, así que dice el conde, bueno, pues ya que estamos, venga, lo desenterramos. Uh-huh. Y lo encuentran como al otro, aparentemente pues como que no se ha descompuesto, etcétera, y en este caso lo que ordena es que le hundan un clavo en la cabeza y que lo entierren. Esto de clavar un clavo también es un procedimiento habitual contra vampiros, ¿no? En vez de clavar una estaca en el corazón, a veces de alguna rama de un árbol, a veces pues de metal, pues se clava un clavo en la cabeza y en paz hace lo mismo. Uh-huh. Bueno, el caso es que le cuentan otro caso. Dice, bueno, pues ya que está usted aquí, tenemos otro caso. Tenemos a alguien que murió hace 16 años y que está causando la muerte de sus dos hijos chupando su sangre. Bueno, pues lo manda también desenterrar y quema el cuerpo, ¿no? Hasta aquí, pues las andanzas de un militar austriaco, de los muchos que había, y que se ve obligado, aunque él no crea en ello, pues se ve obligado un poco a dejarles contentos a los Haiduk, porque si no amenazan con irse y entonces la frontera queda desprotegida. Los Haiduk, aparte de granjeros, actuaban como una milicia que de alguna manera ponía freno, ¿no?, a las incursiones de los turcos. Bien, pues cuando uno lee el nombre, que es capitán de Cabrera o conde de Cabrera, pues uno piensa, bueno, este hombre evidentemente no tiene un apellido austriaco. La mayor parte de los investigadores pensábamos que era un italiano, un oficial italiano que por proximidad, en ese momento el imperio austriaco pues tenía muchos territorios, por proximidad pues había pasado al bando austriaco y pues allí ofrecía sus servicios al emperador. Pero yo sospeché una cosa, en ese mismo momento, poco antes, había tenido lugar en España la guerra de sucesión, en el que, bueno, pues por un lado estaba el bando que apoyaba a los Borbones y sí, por otro lado el bando que apoyaba pues a los austracistas, ¿no?, a los austriacos. Evidentemente ganaron los Borbones y muchos, tanto civiles como militares del bando austracista, tuvieron que salir desde Barcelona en diferentes oleadas y ir a los territorios austriacos como exiliados, ¿no? Y entre ellos, buscando en documentos de la época, me encuentro pues los nombres de los diferentes regimientos que han tenido que pasar a Austria, los nombres de los oficiales que han ido luchando en la guerra de sucesión y cómo han ido pasando de regimiento en regimiento cuando esos regimientos pues quedaban prácticamente sin gente porque morían los soldados evidentemente en batalla, y me encuentro pues con un tal Juan de Cabrera y Perellós, ya el apellido me choca, que es un oficial de granaderos, y luego sigo su pista también en el lado austriaco. Y bueno, pues se comporta de manera heroica en varias batallas contra los turcos, en la toma de Belgrado, donde los españoles también tuvieron su actuación, algunos regimientos de caballería y de infantería estuvieron por allí, y me encuentro también incluso el dato de que el propio emperador pues le nombra conde de Cabrera. Incluso el título todavía sigue vigente hoy, y hasta no hace mucho hay alguien que al Ministerio del Interior pues hizo papeleo para poder conseguir y determinar que él era un descendiente de ese Juan Gil de Cabrera y Perellós, que por los datos que yo pude recopilar pues era valenciano, era de Valencia, y cuando empezó la guerra de sucesión pues se alistó en el ejército, y a partir de ahí su carrera pues acabó el hombre en Austria luchando contra los turcos y todas las evidencias apuntan a que es este conde de Cabreras que aparece en el texto de Calmet, en el que se describe todo este jaleo con los vampiros, etcétera, ¿no? Así que nuestro primer cazador de vampiros español lo tenemos aquí, es valenciano y se llama precisamente así, ¿no? Juan Gil de Cabrera y Perellós, conde de Cabrera. Qué interesante. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Javier, pero desde luego, qué tema tan interesante, tan apasionante, y bueno, es un libro este, el de vampiros, que actualmente está descatalogado ya, Javier, ¿o se puede todavía conseguir? Sí, me temo que anda descatalogado. La verdad es que pues hay mucha gente que le gustaría tener un ejemplar, a ver si algún día la editorial se anima a reeditarlo. Entonces, se puede encontrar únicamente ahora mismo pues en librerías de segunda mano, puede que haya algún ejemplar. Bueno, ya sabéis, queridos oyentes, si estáis interesados y queréis conocer más en profundidad todo sobre los vampiros, desde luego no hay mejor libro que este, escrito por Javier Aries. Javier, un placer como siempre y buenas noches. Buenas noches, espero que no hayamos pasado mucho miedo. Bueno, yo bastante, tengo que decirte, porque es un tema que me apasiona, pero que por otro lado también es un poco terrorífico, ¿eh? Más a estas horas. Sí. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Javier. Un abrazo, hasta luego. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos con el siguiente titular. Un método crea materiales que regeneran el esmalte dental o el hueso. Así es, Nuria. Un equipo de científicos ha desarrollado un nuevo método para formar materiales mineralizados con potencial para regenerar tejidos duros como el esmalte dental y el hueso. Algo muy importante, considerando que, al contrario que otros tejidos, el esmalte dental no puede regenerarse espontáneamente después de su pérdida, lo que conlleva a situaciones de sensibilidad, dolor y finalmente a la pérdida de la pieza dental. Los científicos han logrado ahora desarrollar un sistema que se basa en la creación de un material proteico específico. Este material es capaz de provocar la generación de nanocristales de un mineral llamado apatita y guiar su crecimiento ordenado a través de distintas escalas dimensionales, desde la atómica y nanométrica hasta la milimétrica. Se trata de materiales que imitan el esmalte dentario y que, tras su mineralización, se comportan de manera similar al mismo. Hay que mencionar que la aportación del grupo de investigación de la Universidad de Valladolid en España a este proyecto es fundamental, dado que es el encargado del diseño y producción de los biomateriales en torno a los cuales pivota este nuevo sistema. Y vamos con la última noticia que nos traes esta noche. Y el titular dice así: ¿hay un volcán activo debajo del mayor glaciar de la Antártida? Sí, Nuria, así es. Eso es lo que se preguntan. Uh-huh. El glaciar Pan Island es uno de los mayores de la Antártida, de 2/3 el tamaño de Reino Unido, que según estudios previos lleva casi 80 años retrocediendo, siendo más notable desde 1992, vinculado al cambio climático. Sin embargo, un equipo internacional de investigadores ha descubierto una fuente activa de calor volcánico debajo de este glaciar. Este descubrimiento, publicado en la revista Nature Communications, resulta fundamental para comprender la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida Occidental, de la cual forma parte el enorme glaciar. El descubrimiento se hizo en una gran expedición a la Antártida en el año 2014, cuando científicos británicos probaban 5 gases nobles en el agua justamente para rastrear el deshielo. Y allí aparecieron altas concentraciones de helio-3, el gas que indica vulcanismo. Al comienzo creyeron que se habían equivocado, ya que la última actividad de este tipo fue hace 2.200 años. Sin embargo, no es de extrañar, considerando que la capa de hielo de la Antártida Occidental se encuentra en la cima de un importante sistema de grietas volcánicas, situadas debajo de muchos kilómetros de hielo. Así que todavía se desconocen sus consecuencias, ya que no saben con certeza cómo se distribuye esta fuente de calor debajo de la capa de hielo. A pesar de todo, no le quitan importancia al cambio climático global como principal causa del derretimiento del glaciar. Bueno, pues lo dejamos aquí, compañera. Como siempre, tu vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues hasta la próxima semana, que será ya la última, ¿eh, María? Sí, ya queda poco y tocas vacaciones. Hasta la próxima, Nuria. Hasta la próxima. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Hoy, en Lugares Insólitos, y al hilo de lo que os estamos contando esta noche, vamos a viajar a París a conocer un museo. Vamos a recorrer nada más y nada menos que el Museo de los Vampiros y lo Desconocido. Vamos a recorrer este atípico museo de los no muertos y otros seres de ultratumba con Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas y misteriosas noches, Nuria. Cuéntanos, ¿dónde está ubicado exactamente este curioso museo? Sí, el Museo de los Vampiros se encuentra, como no podía ser de otra manera, en un callejón de casas individuales a tan solo 15 minutos del centro de París. Este pequeño museo está dirigido por Jacques Sirchen, un ilustre experto del vampirismo y de lo desconocido. La entrada es una puerta roja metálica y al abrirla recorremos un jardín un tanto macabro, con árboles donde hay restos humanos, un cementerio tétrico, siniestro, con lápidas rotas. El suelo es de gravilla, por lo que al andar camino al museo las pisadas de los visitantes resuenan tal igual como aquellas antiguas películas de terror. Lo primero que llama la atención de este singular museo es la decoración, que recuerda a cualquier tenebroso relato de Edgar Allan Poe al más puro estilo gótico. Podemos ver mesas con candelabros, velas, calaveras, bustos y estatuas de distintas criaturas, porque este museo no solo está dedicado a los vampiros, sino también a otras criaturas como demonios, hombres lobo, fantasmas y todo ser de la literatura y cine de terror. Podemos contemplar un sinfín de objetos curiosos, una colección de estacas, cuadros, pinturas, pósters de películas, autógrafos de los actores que han interpretado a Drácula en Hollywood, hasta un kit para asesinar vampiros, armas y objetos que supuestamente utilizaría el mismo Drácula. Y para los que nos apasionan estos temas, Nuria, el museo cuenta con textos antiguos y recopilaciones de información sobre vampiros y criaturas ancestrales. También dispone de antiquísimos libros sobre conjuros mágicos, tratados de satanismo, relatos de fantasma, hombres lobo, vampiros y otras criaturas. Oye, ¿y qué nos puedes comentar sobre el director de este museo, sobre Jacques Sirchen? Sí, Jacques Sirchen nació en Canadá, es escritor, investigador y apasionado del vampirismo y demás seres de ultratumba. Ha dedicado prácticamente su vida al estudio de los mismos, como a la traducción de textos raros sobre demonología y vampirología. Del mismo modo que iba investigando y estudiando estos seres, también ha ido coleccionando toda clase de objetos relacionados con lo macabro. Sirchen da conferencias y seminarios sobre la historia, la sociología y todos los aspectos del simbolismo del vampiro y la brujería. El museo cuenta con una biblioteca que ciertas obras datan del siglo XVII. En ella hay más de 1.500 libros y una biblioteca de más de 1.300 películas de vampiros. De hecho, dicen que es una de las bibliotecas más importantes del mundo en cuanto a temas vampíricos. Jax, además de ser un amable canadiense, es lingüista y escritor de 10 obras sobre el mito de los vampiros. Desde pequeño ya era un apasionado de estos especiales seres, tanto es así que decidió fundar este museo, el de los vampiros y seres desconocidos de París. Yo tengo que decirte, Aluriel, que de todos los lugares que hemos visitado a lo largo de la vida de Canal del Misterio, y mira que hemos visitado lugares misteriosos contigo, yo creo que este estaría en el dentro del top 10 de los lugares que más me apetecen descubrir y visitar. Fíjate, tiene que ser increíble estar dentro de este museo. Que, por cierto, se puede visitar y ¿qué se puede hacer para reservar cita y ver el museo? Ya lo creo, Nuria. Sería precioso visitarlo. Una experiencia, vamos, especial, no espectacular. Para visitar el museo, hay que solicitar cita previa directamente al correo electrónico de Jacques Sirchen para informarse. Es el mismo Sirchen el que contesta y concreta las visitas, que suelen ser de unas 10 personas. Los fines de semana son más interesantes, porque aparte de visitar el espectacular museo, se organizan cenas coloquio con el anfitrión. Eso sí, la charla es en francés o en inglés, los dos idiomas que habla Jacques. También organiza visitas al cementerio Pierre Lachaise, uno de los más grandes de París y dignos de visitar por sus esculturas y por muchas celebridades que descansan en él, como Oscar Wilde, Molière, Jean de La Fontaine, Honoré de Balzac o Jim Morrison, entre muchos otros célebres personajes. Además, el museo no se encuentra lejos de este camposanto. Normalmente es el propio Sirchen quien recibe a las visitas y guía al grupo por las salas de este lúgubre museo. Imaginaros, para los que nos gustan y nos tiene atrapado el vampirismo, escuchar la charla de Jacques hablándonos sobre sus orígenes, el folclore, sus diferentes formas, sus apariciones en la cultura francesa y cómo está presente en nuestro inconsciente. en una sala al más puro estilo victoriano, con sillones rojos, candelabros, velas y cuadros de vampiros por doquier. Este museo en sí hace referencia a la idea que tiene personalmente el mismo Jacques de que el vampirismo ha existido desde el principio de la historia del hombre. Y también podemos descubrir una gran cantidad de simbología y folclore de toda Europa, de vampiros, demonios, y de hecho hay textos de varios países que hablan de ellos, y también objetos que se han utilizado a lo largo de los años en países como Francia, Alemania, Rumanía. La mejor manera de conocer la tradición sobre estos personajes tan fascinantes es visitar el museo, si se puede, si es posible, cenar allí, y escuchar la charla de Jacques Sirgent, que no dejará indiferente a nadie. Desde luego que no. Y desde luego muy apañado, Jacques. Hombre. La verdad es que lo hacía todo el hombre. Lo hace todo. Sí. Hace de secretario, hace de guía, hace de director. Bueno, bueno. Es que lo vive desde pequeño. Entonces, claro, le gusta estar al día. Uh-huh. Lo lleva todo él. Yo creo que todavía le da un toque más tenebre. La historia de que solamente sea él el que se encargue de todo, ¿no? Bueno, también ten en cuenta que el museo es pequeño. El museo es pequeñito, entonces pues ha dedicado toda su vida a él, a recopilar información, y quiere llevarlo el hombre, quiere llevarlo todo. Sí, sí, qué interesante. Me parece muy, muy, sí, muy interesante. Uh-huh. Bueno, Aluriel, ¿tu dato de contacto? Sí, pueden mandar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook y en Twitter. Pues hasta la próxima, Aluriel. Hasta pronto, dulces lunas. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en el rincón mágico de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. Encantado de saludarte y de venir una noche más a hacer un poquito de magia. Además, en esta noche con tanto vampiro suelto, nunca viene mal, ¿verdad? Pues no, un poquito de magia para protegerse uno de esas energías tan densas y tan eternas, además, ¿no? Sí, yo creo que los vampiros no tienen ni principio ni final. Uh-huh. Un poquito de magia y unos cuantos ajos también, Juan. Eso, que va muy bien para otras cosas, pero también para los vampiros, ya te digo. Correcto. Bueno, hoy que sí. Creo que quieres sacar una runa, ¿verdad? Pues sí, hoy apetece runa, hace unas semanitas que no metemos la mano en la bolsita. Uh-huh. Y pues venga, apetece un poquito de sabiduría rúnica. Ay, sí. Qué bien. Bueno, pues vamos a por ello. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria, pues te comento, hablando un poco de lo que decía ahora de ni principio ni final, ¿no? Es curioso, porque la runa que he sacado uh-huh. es una runa que se llama Dagaz, terminado en Z, aunque yo no la pronuncie. ¿Sí? Y es una runa que habla justamente de eso, de que es una runa un poco, de hecho, la figura, el dibujo, tiene mucho que ver o recuerda mucho al símbolo del infinito, ¿no? Sí. Solo que más cuadrado en lugar de tan redondeado. Entonces esa runa nos viene a recordar que esta semana, como consejo, nos viene a recordar que tenemos que tener presente, como suele decirse, que no hay mal que 100 años dure, y que porque esta runa hace referencia, Nuria, pues un poco a el paso de la noche al día, de la oscuridad a la luz, pero también puede ser al revés, ¿vale? Esta runa nos viene a decir que, pues eso, que tiene que haber de todo. Es una runa que habla mucho de la polaridad, de la dualidad. Sí. Y entonces nos viene a recordar que en periodos de menos luz, pues hay que esperar un poquito, y en periodos de luz hay que potenciar esa luz. Entonces esta semana cada uno que lo lleva a su sentir, y que trate de llevar esa runa a su conciencia. Es decir, reconozcamos si estoy en un mal momento, si esta semana las cosas nos vienen un poco más atropelladas, un poco menos fluidas, pues no pasa nada, vamos a dejarlo pasar, ¿vale? Uh-huh. Que ya escampará, ya llegará a salud. Y por el contrario, si tenemos esa semana, que seguro que va a ser así en la mayoría de los casos, en la que estamos como que todo nos fluye, que todo, pues que aprovechemos ese momento, porque sabemos que lo otro puede llegar también. Uh-huh. Entonces, es una runa muy de tomar conciencia de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y hay que vivir el presente con sus cosas mejores y peores. Esta semana quizás el consejo sería ese, vivir el presente, ¿vale? Uh-huh. Vivir cada día con mucha intensidad y aprovechar todo lo que nos venga de cada día. Y por otra parte, Nuria, si me permites, también te diría que esta runa nos puede venir a hacer un llamado de atención, digamos un poco, porque podemos llevar un tiempo como en una especie de círculo vicioso. Ah, no acabamos de arrancar, ¿vale? No acabamos de potenciar, no acabamos de salir, de superarnos, sí. Nos estamos dejando arrastrar mucho. Entonces, esa runa viene a decir, como consejo también, oye, que esta semana ya toca que vayas espabilando un poco, uh-huh, y que vayas haciendo para salir de eso. Porque es una runa que nos puede llevar un poco a esa toma de conciencia, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces, es una runa muy especial, muy bonita, y hay que vivirla esta semana. Uh-huh. Pues la viviremos, desde luego, Juan. Sí, tus vías de contacto. Claro que sí, para todo lo que deseen, somos Farotarot en Twitter, nos encuentran como Farotarot, somos nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y tenemos un teléfono que es el 605-33-7291. Perfecto, pues compañero, hasta la semana que viene, que será el último programa de la temporada. Eso ya me da un poco de pena, pero qué bueno. Qué lastimica, ¿verdad? Sí, ya me acaba de cortar un poco el rollo, pero bueno. Un beso, Curi, hasta la próxima. Bueno, necesitamos semana. Esas vacaciones y tú lo sabes, lo ¿eh? Lo sé. Bueno, hasta la semana que viene, Juan. Hasta la semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento. Bueno, pues después de escuchar este texto tan bonito del Principito, ya llega la hora de despedirnos. Gracias a todos por habernos acompañado en estos 60 minutos y esperamos sentiros la semana que viene de nuevo ahí. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Cuando la sangre de tus venas retome al mar y el polvo de tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a la tierra. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.